Buen día, Jorge. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¿Por qué no se celebra, sino que se conmemora el 8M? El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, pero no es un día de celebración, sino de conmemoración debido al origen de la historia. El 8 de marzo, más conocido popularmente como el 8M, es el Día Internacional de la Mujer. La fecha quedó formalizada por las Naciones Unidas en 1975, pero el origen se remonta a años atrás. Era 1848 y las estadounidenses Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott reunieron a cientos de personas en la primera Convención Nacional por los Derechos de las Mujeres. Durante la instancia, ambas sostuvieron que todos los hombres y mujeres son creados iguales. Fue la primera vez que se hacía público este pensamiento y sembró un precedente en la historia del feminismo. El 8 de marzo de 1857 se recuerda como el día de la primera gran manifestación pública de las mujeres trabajadoras del área textil en la industria cotton de Nueva York. En esa jornada, 129 mujeres perdieron su vida por pedir mejores condiciones laborales. Existen diferentes hitos que marcaron el proceso para concretar una fecha en la que se conmemore la lucha de las mujeres y el nacimiento del feminismo. Esta lucha, que lleva al menos 300 años, busca una sociedad más justa y de equidad. En 1908, en Nueva York, se registró una marcha donde asistieron 15.000 mujeres. La marcha tenía el fin de exigir mejores salarios, menos horas de trabajo y derecho a votar. Un año después, en Estados Unidos, el Partido Socialista de América declara el 28 de febrero como el Día Nacional de la Mujer. Bajo aquel escenario, Clara Zetkin y Rosa Luxemburgo, en la Conferencia Internacional de la Mujer Trabajadora en Copenhague en 1910, conmemoran el Día de la Mujer de forma global. Así, el 19 de marzo de 1911 se conmemoró el primer Día Internacional de la Mujer en Europa. Pero el 25 de marzo de 1911 fue uno de los más fuertes. Se incendió la fábrica textil de Triangle Seat Waste de Nueva York. 123 mujeres y 23 hombres murieron por no poder escapar de las llamas debido a que los dueños de la empresa habían cerrado las puertas de las escaleras y de las salidas. A pesar de que hay distintas versiones del por qué se decidió el 8 de marzo, se apunta que fue durante la Primera Guerra Mundial. Las mujeres rusas se organizaban cerca del 8M para protestar contra la guerra y solidarizar contra las mujeres y obtener pan y paz, además de la muerte de las trabajadoras en la industria cotton. Es por todo esto que no es un día para celebrar a las mujeres ni felicitar al género. Es un día de aniversario y conmemoración de la lucha feminista alrededor del mundo. No hay que celebrar ni felicitar, sino conmemorar. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!